Hola, bienvenidas, bienvenidos a este tercer especial del mes de marzo sobre mujeres y trabajo en Radio Almaína, la radio libre de Granada. Nos estás escuchando en el 107.1 de la FM Granadina o a través de la página web radioalmaina.org. Contamos hoy con Vanessa en la técnica y yo, Eva, a los micrófonos y la preparación de este programa. Hoy vamos a hablar del trabajo invisible, de esta parte escondida del iceberg. El programa de hoy hablará del tema de los cuidados. En efecto, como se habló en los dos programas anteriores, hay toda una parte del trabajo de las mujeres que se queda invisible. Hoy se trata de ir en busca de lo invisible. La economía que no mueve dinero, pero sí que sostiene el sistema tal como anda actualmente. En fin, a esta parte se le otorgan diversos nombres: reproducción, hogares, trabajo doméstico, cuidado, etc. Su visibilización muestra que las mujeres que no están en el mercado laboral, bien lejos de estar inactivas, están muy presentes en la economía, tienen un rol clave. En el año 2007, 84% de las personas responsables del cuidado de la vida humana son mujeres. Y no creo que esta cifra haya cambiado mucho desde el año 2007. Además, nada refleja esta realidad, porque el valor de las cosas se lo da su precio. Hoy se trata de visibilizar lo invisible, pues sí, de hacer un poco de buceo para investigar acerca de la parte escondida del iceberg que representa la economía tal cual como funciona. Primero, contamos con la presencia de Marina Checas, que nos presentará un poco esta nube oscura que llamamos cuidados. Luego, Celia y más adelante Mapi de Tejiendo Redes nos presentarán el proyecto de jornadas sobre la economía de los cuidados que están organizando estos meses en el Mercado Social de Granada. Aprovecharemos de la presencia de Celia para que nos presente ella la revista La Madeja y más específicamente el número 6 que realizaron sobre justamente el tema de los cuidados. Vamos, o sea, levantámonos mujeres, como dice esta canción que estamos escuchando del grupo francés Jolimont en su precioso himno a las mujeres. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes acheté, vendu, violé. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Les femmes et de nos sœurs séparées, levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Révoltons-nous, levons-nous, femmes esclaves, et cuida a quién? ¿Quién cuida a las cuidadoras? ¿Dónde están los hombres en los cuidados? Reparto de las tareas, que se estudie en las escuelas. Manolo, Manolito, te cuidas tú solito. Manolo, Manolito, te cuidas tú solito. Buenos días, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotras, Marina Checas Oliva. Doctoranda en Economía Feminista en la Universidad de Granada, llevas varios años investigando sobre economía, reivindicando una economía alternativa, una economía feminista. Bueno, pues, primero, ¿podrías contarnos brevemente tu recorrido en cuanto a economía feminista? ¿Cómo emprendiste este doctorado? Bueno, en primer lugar, buenos días, Eva. Muchas gracias por invitarme a este programa aquí en Radio Almaina, especial de cuidados, algo que nos toca a todas bastante. Y bueno, con respecto a esta primera pregunta, pues me parece una excelente pregunta para poder encuadrarme yo también un poquito en mi propio recorrido. Así a rasgos generales, yo realicé una doble licenciatura en la Universidad de Jaén, Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y bueno, fueron 6 años bastante duros. La economía que se enseña en la institución universitaria se basa en la teoría económica neoclásica. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, de forma muy general, la teoría neoclásica es la que hoy sustenta el discurso neoliberal. Y se trata de un paradigma socioeconómico que coloca a los mercados y a los mercados y a todo el eje financiero en el centro de la organización social y prioriza la lógica de acumulación de capital sobre la vida humana y no humana. Bueno, pues bien, esta teoría económica es la que permea cada uno de los contenidos de la asignatura de las facultades de ciencia económica y empresariales, con un fuerte contenido político, como podemos observar, ¿no? Y en resumen, la carrera que yo realizo y el resto del ámbito que he mencionado, pues lo que hacen es dogmatizar el sistema capitalista heteropatriarcal. O en otras palabras, te invisibilizan cualquier otra forma de organización socioeconómica, ¿no? Y esto me parece bastante importante, de ahí que haya empezado un poco contando mi recorrido. Hago un pequeño inciso, porque cuando hablamos de sistema capitalista heteropatriarcal, Amaya Pererosco lo llama esa cosa escandalosa. Y a mí me gusta también referirme un poquito a qué es Voldemort, ¿no? Cualquier persona que conozca un poco Harry Potter pues puede entender un poco esta relación. Supuestamente Voldemort es esa persona que es el que no debe ser nombrado o el innombrable. Y bueno, algo muy parecido ocurre con nuestro querido sistema socioeconómico. Y bueno, pues un poco como decíamos, ¿no? Las facultades presentan una economía que está completamente desligada del resto del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues como que hablan de una sociedad que va a asignar sus recursos con el objetivo de maximizar beneficios, maximizar utilidad, desligado completamente del contexto histórico, social, político y eso, y centrándose, como hemos dicho, en una visión muy matematizada, ¿no? Una visión muy cuantificable, muy mercantilizada. Bueno, se me ocurre un mogollón de adjetivos, ¿no? Un poco para hablar de lo que enseñan, entre mil comillas, en la facultad. Y ya centrándome un poquito en mí, pues mi acercamiento a otra visión de la economía, pues obviamente no en la universidad, sino que a través del contacto con otras personas y con lecturas pues en diferentes periodos de mi vida, que hacen que conecte con una visión crítica de la economía y que amplíe mi mirada más allá de la esfera de los mercados. Y aquí me gusta decir que me convierto en una grandísima indignada. Indignada y muy relacionada también con el 15M, porque es cuando yo realmente conecto mucho con esta visión crítica de la economía. Y me convierto en una indignada del neoliberalismo, una indignada de las políticas macroeconómicas, de las políticas de ajuste estructural, en general una indignada del proceso globalizador en todo su conjunto. Lo que me lleva a tener bastantes tensiones con cierta parte del profesorado de la facultad. Y ellos dicen, ¿no?, que hacen una enseñanza objetiva y yo realmente lo que digo es que están dogmatizando completamente la enseñanza universitaria y dogmatizando y adoctrinando, ¿no?, como un adoctrinamiento político, claro, socioeconómico, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y nada, pues terminó la carrera y con esto esta visión alternativa con lo que es el ámbito de lo social a través de un máster que realizo aquí en Granada. Y bueno, pues aquí encuentro precisamente esa pieza del puzzle que faltaba, que me sumerjo, bueno, la pieza del puzzle que faltaba, no solamente en relación al máster, sino el primer año que vivo en Granada, que vivo una serie de experiencias bastante importantes que marcan mucho la siguiente trayectoria de vida que tengo, y me sumerjo, bueno, pues en todo el tema de la filosofía del buen vivir, estudios postcoloniales, postdesarrollo y concretamente la economía feminista, Y a partir de este momento, cuando decido adentrarme en el mundo, en el grandísimo mundo de la investigación, y realizo el doctorado. Sin embargo, he de decir una cosa muy importante antes de pasar a la siguiente pregunta, y es que el hecho de elegir, o sea, esta decisión no es simplemente una decisión ámbito académico o ámbito laboral, es una decisión de vida. La tesis doctoral forma parte de mi proyecto de vida y para toda la vida. Como que es muy difícil desligar, compartimentar los diferentes ámbitos de tu vida, sino que te centra en un esquema de valores muy concreto y luego te das cuenta que permea absolutamente toda tu cotidianidad, que es los cuidados, ¿no? Claro. Los cuidados, el feminismo y, bueno, y esta manera de entender la economía y de entender forma alternativa de organizarnos. Claro. Gracias. ¿Y podrías presentar un poco más lo que supone el término cuidado, ahora que estás aquí con nosotros? Bueno, pues por cuidado podemos entender 1,5 millones de cosas. Desde un punto de vista bastante más teórico, la economía feminista pues, entiende todo lo que es el mantenimiento diario de la vida en su faceta material, en su faceta afectiva, completamente ligada, imprescindible pues para todas las personas, ¿no? Hay un colectivo que a mí me gusta muchísimo y lo voy a nombrar, ya he nombrado a Maya Pérez Orozco y ahora voy a nombrar Precaria a la de Vida, que define los cuidados como hacerse cargo de los cuerpos sexuados, ¿no? Me parece bastante potente esta definición en cuatro palabras. Y bueno, como hablamos un poquito por el sistema capitalista heteropatriarcal, establece como un ideal de autosuficiencia de las personas que se insertan en el mercado, un ideal completamente ficticio, porque no cuenta precisamente, no tiene en cuenta este trabajo de cuidado que es esencial para la producción de la vida, para la producción de la fuerza de trabajo y, por tanto, indispensable para el sostenimiento de la actividad económica. Y no es como que todo el trabajo que forme parte de la estrategia de la gente trabajadora para reproducir su vida tiene que ser valorado y bueno, y por supuesto que completamente valioso, ¿no? Uh-huh. Y luego, como que desde un punto de vista más práctico cotidiano, en mi opinión, los cuidados son entendibles de 1,5 millones de maneras, como he dicho al principio. ¿Por qué? Porque cada persona entiende los cuidados de manera diferente. Cada una de nosotras, dependiendo del momento vital en el que nos encontramos, vamos a demandar unos cuidados concretos a determinadas personas. ¿Por qué? Porque esto conecta directamente con las necesidades que tenemos cada una, ¿no? Sin embargo, sin perder de vista esto, que me parece bastante importante, que tenemos necesidades distintas y por tanto demandamos o entendemos los cuidados de manera diferente, hay unos cuidados básicos que nos acompañan toda nuestra vida y que, como he mencionado anteriormente, están completamente invisibilizados y desprotegidos. Hablo precisamente, ¿no?, de los cuidados realizados por las mujeres, que permite que todo sea posible, que permite sostener la vida en su conjunto. Tu vida, Eva, mi vida. Toda nuestra vida. Entonces, ¿qué supone el descubrimiento de lo oculto, de todo este trabajo no remunerado, pero bien presente en el Día de las Mujeres? Cuando habla de lo oculto, cuando veo esta palabra o oigo esta palabra, pues irremediablemente me viene a la cabeza una cosa que ha hablado al principio de la presentación de este programa, que es la imagen del iceberg, ¿no?, que tanto se utiliza en economía feminista. Esta metáfora, esta imagen, nos muestra una pequeña parte, ¿no?, del iceberg, que es esa parte que sobresale por encima del agua del mar, que precisamente representa una octava parte, ojo, una octava parte del volumen total del iceberg, que en este caso, en esta metáfora, representa la porción privilegiada, representa la esfera mercantil, o sea, todo lo que está a flote, ¿no?, el privilegio de estar a flote. Y esta esfera monetizada está sustentada por una serie de actividades invisibles desde las que se garantizan la vida. Por tanto, lo que aparece sobre el agua representa únicamente lo que es el capital y el trabajo asalariado. Y por otra parte, bajo el nivel del agua, invisible, ahogándose, está el trabajo doméstico de cuidado. Y también me gusta llamar la atención que no solamente el trabajo de cuidado, sino también la propia naturaleza, muy ligada, y al final de esta entrevista intentaré ligar cómo la naturaleza y el trabajo invisibilizado de las mujeres tienen muchísimas cosas en común. Ya que, como he dicho, ¿no?, el proceso de acumulación capitalista no solamente se apoya en el trabajo gratuito que realizan las mujeres, sino también en la explotación de los recursos naturales. Uh-huh. Y, por lo tanto, para mí, redescubrir lo oculto, supone precisamente pues ver esa invisibilización, ver esa desprotección, ver esa desvalorización que tiene este trabajo como actividad económica y observar además cómo todo este engranaje lo que hace es reforzar la división sexual del trabajo y el empobrecimiento de las mujeres en términos económicos, sociales y en términos de uso del tiempo, ¿no? Una relación irreconciliable entre el capitalismo y el amor, ¿no? Me gusta mucho hacer referencia a esta frase. Qué bien presentado. En fin, vemos cómo la economía, tal como se mantiene ahora, funciona gracias a todo este trabajo, ¿no?, periférico que realizan las mujeres para los hombres y les hijes. ¿Cuáles son los roles de género que marcan esta división tan marcada del trabajo? Bien, existe una construcción muy harta de lo que es una construcción cultural del género, que precisamente es la que marca esta división. Sin embargo, antes de nada, decir que la división sexual del trabajo lo que supone es que el hombre esté representado en la esfera pública de la que hablábamos, vinculada al capital, mientras que las mujeres quedan relegadas a esa esfera privada. Entonces, la división sexual del trabajo, para los que los que están oyendo ahora mismo, supone una imputación de mayor valor al trabajo masculino que al femenino. Una imputación que se extrapola a la esfera también extradoméstica, ya que cuando las mujeres se incorporan al mundo laboral, se incorporan de una manera mucho más precaria y peor remunerada. Y dicha división, por tanto, además de crear jerarquía de poder, pues provoca una ausencia del tiempo de calidad del cual pueden disponer libremente las mujeres, que se denomina pobreza del tiempo. Y bueno, como que las mujeres siguen responsabilizándose de las tareas domésticas, incluso cuando se insertan en este mundo laboral. Y aquí, pues, quiero conectar con el tema de la triple jornada laboral y con las cadenas globales de cuidados, ¿no? Que, como tú sabes, Eva, pues son ahora mismo palabras, a veces palabrotas, que están muy, muy insertos en los espacios feministas, en los espacios alternativos, ¿no? Entonces, como que estaría bien aquí hacer un poquito de referencia a esa triple jornada. O doble jornada, ¿no?, en algunos casos. Que es una realidad intrínseca de las mujeres en este sistema capitalista heteropatriarcal. ¿Por qué? Pues esta triple jornada, con ejemplos como que se ven las cosas más claras, ¿no? Vamos bajando de la teoría, que yo soy muy teórica, disculpa. A veces me voy. La triple jornada, pues una sería esa jornada laboral externa, la que se encuentra la parte visible del iceberg, ¿no? La parte que se encontraba a flote en toda la esfera mercantil. Si bien hace referencia a que, por supuesto, los trabajos feminizados están, y esto es que hace gracia, ¿no?, porque es que hay que resaltarlo, están en una connotación de desvalor con respecto a los trabajos masculinizados. Otra sería la que se desarrolla en los hogares, estas tareas domésticas, estas tareas de cuidado. Y una tercera, que a veces no se ve o cuesta ver, que sería todo el esfuerzo que realizan las mujeres para mantener las redes afectivas, el mantenimiento de los grupos, la cohesión familiar. Muchas mujeres que también nos encontramos en actividades sociales y políticas en el espacio público, ¿no? Entonces, aquí hay un tiempo y una energía bastante harta que también hay que visibilizar. De ahí hablar de triple jornada laboral. Y con las cadenas globales de cuidado, pues pueden explicarse a través de una frase que visibiliza una realidad que hace ya tiempo viene sucediendo en nuestro planeta y que mucha gente que nos está escuchando supongo que ya conocerá, porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces, que es la abuela que cuida al hijo de la madre que emigró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar, está cansada, ¿no? Vamos a repetirla, ¿no? La abuela que cuida al hijo de la madre que emigró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar, está cansada. Y esta es la manera en la que se sostiene globalmente la vida, a través de estas dimensiones nacionales y transnacionales en las que los hogares pues transfieren cuidado de un hogar a otro, en base, por supuesto, a una jerarquía de poder absoluta, ¿no? En base a eje de poder de género, etnia, clase social, procedencia. Y aquí, siempre que hablo de cadenas globales de cuidado, se me viene a la cabeza, y cuando leía un poquito las preguntas y tal, se me vino a la cabeza un extracto de un poema de Carmen Soler, que es una poetisa y una maestra rural de Paraguay, que el poema es bastante largo, pero bueno, yo voy a leer una parte que dice: trabaja toda la vida, apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más las de ser mujer. La rica tiene derecho, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derecho ni el de la queja, por pobre y por ser mujer. Wow, qué fuerte. que gracias por explicarlo tan bien, tío. Entonces, podemos hablar de una crisis de cuidado, ¿no? Sí, efectivamente, hasta ahora los cuidados han estado cubiertos gracias al trabajo, ¿no? Como hemos dicho, que realizan las mujeres en el seno de la familia nuclear y en lo privado. Pero bueno, hoy en día este modelo está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Esto es bastante importante. Hay una entrada masiva de las mujeres en el mercado laboral que produce una transformación de esta estructura del, sí, tradicional, ¿no? De esta estructura hegemónica, que para mí es muy importante, la familia nuclear, el papel que hace en el sistema capitalista heteropatriarcal es bastante harto, ¿no? Y esta transformación de las estructuras tradicionales provoca esta duplicación y triplicación de la jornada laboral femenina. Entonces, estalla la crisis de los cuidados y se hace visible cuando converge no solamente la presencia masiva de mujeres en el mercado laboral, sino también el incremento de situaciones de dependencia vinculada a la vejez y a la discapacidad, uh-huh, y también con el desmantelamiento absoluto que existe del supuesto estado de bienestar, que también sería un tema grande a debatir, que ahora mismo no concierne, pero bueno, que también ese supuesto estado de bienestar que se crea a partir del año 50 y tal, y bueno, que también coloca a la mujer en un papel bastante chungo. En el sentido es que bueno, que esta salida de las mujeres del ámbito de lo privado no ha sido correspondida con una entrada de los hombres en las responsabilidades domésticas, de cuidado, ni siquiera de las instituciones públicas. Lo que provoca, ¿no?, la respuesta de los hogares a estas tensiones generadas por la presión de cuidar, porque cuidar familia es indispensable, si no, no estaríamos aquí ahora mismo, ni siquiera grabando este programa. Supone la externalización de los cuidados, que genera precisamente la cadena global de cuidados que hablábamos hace un momento, ¿no? Y a mí me gusta siempre hablar de que existe una huella de cuidados, ¿no? Se habla de la huella ecológica y ya como que está muy interiorizada en nuestros discursos y todo el tema de la ecología, que es súper importante, ya lo he dicho antes, pero no se habla de los cuidados. Yo digo que también existe una huella de los cuidados, que es la contraída por los hombres con las mujeres de todo el mundo por el trabajo que realizan y han realizado gratuitamente para la reproducción de la vida. Wow. Bueno, pues gracias, Marina, y os dejamos un ratito con una chirigota callejera del Carnaval de Cádiz de 2014, a ver qué cuenta. Este no sé si tiene gracia, pero es verídico. Gracias a Dios. Gracias a Dios hay algunas cosas que están cambiando. Un buen ejemplo es el tema de la conciliación. Mi novio y yo lo tenemos esto la mar de claro. Nos repartimos todas las tareas entre los dos. Le digo, Cario, y te toca a ti recoger la mesa, limpiar el baño, tender la ropa y vas a comprar. Pero es que veo que le da al pobre tanta pereza, que lo hago yo si total a mí no me cuesta nada. Pa para. ¿Os suena, no? Quiero dejar la palabra a unas compañeras que están llevando proyectos sobre género y economía en Granada. En fin, compañeras que buscan modo de acción y abren espacio para trabajar este tema de los cuidados. Primero, aquí está con nosotras Celia, que organiza las jornadas formativas Cuidados en Acción, que empezaron el 13 de febrero y siguen hasta el 29 de abril en el Mercado Social de Granada. Bueno, Celia, ¿podrías primero presentar un poco estas jornadas? Hola, Eva, claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. A ti. Un placer. Estas jornadas son unas jornadas que se están realizando entre Granada y Sevilla, cuyo objetivo principal es reivindicar el derecho al cuidado y la dignificación de las trabajadoras del hogar, la dignificación y la mejora en sus condiciones laborales. Uh-huh. Y surgen como la continuación de un proyecto de investigación que se llevó a cabo en Sevilla entre el 2014 y el 2015. Y después del proyecto de investigación entendimos que era necesario un proceso de formación, concienciación, visibilización de la importancia del cuidado en nuestras sociedades. Y sobre todo de aquellas personas que se encargan de ejecutarlo, ¿no? De llevarlo a cabo. Sí. ¿Y hasta ahora qué balance haces tú de esta jornada? Pues estamos bastante contentas porque la recepción ha sido muy buena, sí. Y no es fácil porque exige bastante tiempo, a la vez que se están haciendo las jornadas, se está preparando una campaña de sensibilización. Las jornadas suelen ser los sábados de 10 de la mañana a 8 de la noche, uh-huh. Pero bueno, nuestro objetivo era llegar al máximo número de personas y colectivos posibles, y por ahora sí que lo estamos logrando porque bueno, tenemos a compañeras que vienen de organizaciones, de instituciones, trabajadoras del hogar, gente de la universidad. Entonces, bueno, creo que se juntan buenas objetividades. Claro, que atiendan también personas de edades súper distintas. O sea, yo sí que tiene buena pinta con esto también, con claro. Mezcla. Sí, sí, un poco era uno de los objetivos, intentar generar un espacio de debate, pensamiento, a partir de una metodología participativa, uh-huh. Donde podamos trabajar. Bueno, trabajamos sobre cuatro ejes, que son la economía feminista, las migraciones y los cuidados, nuevos modelos de desarrollo, cómo pensar otros modelos de desarrollo y los derechos laborales y los cuidados. Y bueno. Muy bien. Y bueno, y si alguien quiere apuntarse, pues... Las jornadas son abiertas hasta completar aforo. Uh-huh. Sí que es cierto que hay un número de personas que se inscribieron para hacer toda la formación, sí. Y que, bueno, pues que sí que tienen como que asistir al 80%, luego hacer una pequeña memoria, pero hay gente que, bueno, pues igual solo le interesa una jornada, un tema, una sesión, y esto es abierto hasta que se complete el aforo, no hay limitación. Vale. ¿Puedes presentarnos? El sábado que viene hay algo, ¿no? Sí, el sábado que viene tenemos jornada en el Mercado Social de 10 a 2 de la tarde y vamos a trabajar pues nuevo modelo de desarrollo. Y nos van a acompañar los compañeros de Granada en Transición, que es una asociación que lleva trabajando unos años en Granada en torno al decrecimiento, desde una perspectiva feminista también. Y vamos a hacer un videoforum sobre feminismo comunitario y buen vivir. ¡Qué bien! ¡Qué buena pinta tiene! Sí. Y a ver, trajiste contigo hoy a una compañera tuya que también tiene que ver con las jornadas. Se llama Vanessa Sánchez Maldonado, es payasa, feminista, activista, trabajadora social y antropóloga. Vanessa, ¿practicas el fotoartivismo? ¿Puedes explicar lo que es? Claro que sí. El fotoartivismo es algo tan sencillo como la unión de dos palabras que son fotografía y arte. Arte desde la perspectiva del activismo. Es decir, usar el arte como una forma de denuncia, de reflexión, llevada a la acción en los espacios públicos, ¿no? Uh-huh. De forma colectiva, además. Eso sería como un breve resumen de lo que es, ¿no? Porque podríamos hablar ya de muchas más cuestiones, claro. Sobre la fotografía social, etcétera, pero así como algo básico sería eso. Muy bien. ¿Cuál era el taller que propusiste para las jornadas Cuidados en Acción que usaba la fotografía como soporte? Pues mira, cuando Celia me contaba este proceso formativo, que son las jornadas, uh-huh. Y me también comentaba que había como dos espacios dirigidos hacia la acción. Uno de radio comunitaria, que da una compañera de nosotras en el mundo, de Radio Vallecas de Madrid, Susana Albarrán. Sí. Pues se me ocurrió la posibilidad de introducir la fotografía desde esa perspectiva, también desde el activismo, ¿no? Para poder reflejar, fotografiar, qué es eso que son los cuidados y poder hacer una acción después en la calle, que todavía estamos definiendo. Sí. También tengo que decir que en esto no solamente estoy yo sola, ¿no? Sino esa parte también de hacer el trabajo, lo colectivo, ¿no? Lo creativo, de forma conjunta, participan dos personas, Sandra Maldonado y María Gestoso, que son dos compañeras con las que he tenido posibilidad de poder trabajar en esta misma línea en diferentes contextos, ¿no? Uh-huh. Con diferentes grupos, ¿no? Entonces lo hacemos así desde una perspectiva colectiva, ¿no? Que es mucho más enriquecedor. Todo esto, además, y ya con esto ya termino, todo lo que tiene que ver con este taller de fotoartivismo y con toda la jornada en general se pueden ver en el blog, que sí. Se ha creado un blog específico para las jornadas que se llama diálogosenacción.wordpress. Muy bien, muchísimas gracias a vosotras dos. A ti. Y ahora os propongo un momentillo de descanso musical con la cantautora francesa Anne Sylvestre, con su tema La Reine du Créneau, es decir, la reina del aparcar en paralelo, que critica con mucho humor los prejuicios que nuestra sociedad tiene al ver a las mujeres aparcando, y que concluye con esta rima bien graciosa: S'il nous renvoie à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau. ¿Qué significa? Si nos dicen de volver a la cocina, no dejemos de aparcar. En fin, no haremos ningún paso atrás. Anne Sylvestre, a ti te toca. Quand j'ai eu mon permis tout neuf, du premier coup, c'est pas du bluff, je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. Tout simplement, on m'imagine dans ma deux chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière. Ah, je vous jure, allez, nana, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernos, ils m'ont fait rater mon créneau. Toutes les automobilistes pourraient faire avec moi la liste des âneries que l'on entend quand on est au volant. J'ai donc appris à leur répondre et de manière à les confondre. Oui, ça consomme, mais moins qu'un mari, et c'est bien plus gentil. La conduite, je l'ai apprise, et pas dans une pochette surprise. La voiture est à moi, ni à Jules, ni à papa. Et quand le long d'un trottoir, je les voyais goguenards, je demandais sans un frisson, vous voulez une leçon? Pour conjurer la parano, je suis devenue la reine du créneau. On s'habitue, on en rigole, puis on a une grosse bagnole. Alors on se fait insulter, elle t'a pas trop coûté, hein? Ils sont là qui vous collent aux fesses, parce que c'est pas une gonzesse qui va leur barrer le chemin. La veille, c'est pas demain. Mais tous ces doubleurs à droite, ces pousse-toi là que je déboîte, maniaque de l'appel de phare, abuseur d'anti-brouillard, ce chez qui rien ne distingue, le volant avec un flingue, avant que de les laisser nous jeter dans le fossé. Résistons à ces tyrannos, nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau. El día 20 de febrero, segundo día de estas jornadas Cuidados en Acción, Mapi y Naira del colectivo granadino Tejiendo Redes asistieron, proponiendo unas dinámicas para construir en colectivo reflexiones sobre los cuidados a partir de la experiencia propia y el compartir. Hoy tenemos con nosotras a Mapi. Bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias, gracias. ¿Puedes presentar vuestro proyecto con Tejiendo Redes? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Con quién trabajáis? ¿Cuáles son los espacios a donde vais? Pues Tejiendo Redes empezamos en el 2012, un poco una iniciativa así, una búsqueda de proyectos de autoempleo que uh-huh. nunca hemos llegado a desarrollar plenamente, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, la idea en principio, a ver, venimos del campo de la academia y de los movimientos sociales y siempre hemos querido como conectar ambos, uh-huh. ambos espacios, nos ha parecido muy importante y hemos intentado hacerlo desde un lado y desde otro y pensamos que este podía ser también como un proyecto que hiciera ese trabajo de puente, ¿no? Sí. Entonces, en eso, bueno, pues trabajamos con la Universidad de Granada, hemos uh-huh. hecho varios cursos de formación con el CICODE, sobre todo, cursos que se les llama de extensión universitaria, como créditos de libre configuración y tal, pero bueno, que también nos daban la libertad de plantear la formación desde temáticas que nos parecían muy sugerentes y que además nos permitían hacer esa conexión de que te estaba comentando, ¿no? Sí. Pues si vamos a hablar de la crisis económica actual y vamos a hablar de redes familiares, pues vamos a hacer un planteamiento crítico de despertar un poco miradas críticas en torno a estas problemáticas y también traerlas un poco a nuestro terreno y presentar gente que esté trabajando a nivel local, ya sea de manera organizativa o ya sea con otro tipo de propuestas educativas, que esté trabajando en estas temáticas en Granada, ¿no? Entonces, como siempre, haciendo esa conexión. Gente con la que trabajamos, además, podemos trabajar con Economistas Sin Fronteras, o sea, con la parte más ONG, pues eso. ASAD también es otro de las organizaciones con las que venimos trabajando. Y de colectivos, pues, o de estas iniciativas más locales, más de barrio, hemos trabajado con la Biblioteca de las Palomas, hemos trabajado uh-huh. con estos desahucios. Uh-huh. ¿Quién más? Hemos trabajado con la Casa del Aire también, hicimos lo que llamamos un aula en la calle, ¿no? De pronto nos salimos del terreno universitario y nos vamos a la calle a hablar con la gente que está haciendo cosas. ¡Olé, qué bien! ¿Y cómo se trabaja, bueno, en cuanto a los cuidados, ¿no? Como ya que de esto va el programa hoy, ¿cómo se trabaja con tejiendo redes el tema de los cuidados? Digamos que desde el principio fue algo que metíamos de manera transversal. A ver, desde los inicios, el primer curso que tuvimos que dar, pues, que nos propusieron, tenían que ver con pobreza, exclusión social, desmantelamiento del estado de bienestar. Sí. Y nos proponían familia, ¿no? Que nosotros enseguida lo abrimos a redes familiares, por eso de desmontar un poco el modelo clásico de familia. Inevitablemente teníamos que hablar de cuidados, ¿no? como un trabajo y como un espacio central de mantenimiento de la vida que queda todavía más invisibilizado y en un espacio todavía más precario en el momento actual, ¿no? Entonces, uh-huh. como que ya desde ahí lo íbamos metiendo, ¿no? Y bueno, también nos parece importante replantear la manera en que aprendemos, pues no tanto desde lo discursivo, sino también desde lo vivencial y desde la experiencia. Claro. ¿No? Entonces, digamos que en nuestros talleres, en nuestros cursos, construimos conocimientos desde las personas que estamos en ese momento, en ese espacio, trabajando y pensando juntas, ¿no? Entonces, como partimos desde el cuerpo y desde el cuerpo vamos construyendo ese diálogo y esa manera de ir aprendiendo juntas, ¿no? Uh-huh. Qué bien. Y justo el sábado 20 de febrero, pues vinisteis Naira y tú, ¿no? Para impartir un taller de 2 horitas por la mañana durante la jornadas estas de cuidados en acción, ¿no? Y puedes explicar un poco de qué iba este taller, puedes dar como ejemplo de dinámicas que hicieron. Sí. A ver, este taller lo llamamos Encontrándonos en torno a los cuidados. Era la primera, sí. era la primera sesión, la primera jornada que trabajaba. Primer fin de semana. Sí, el primer fin de semana que hablaba sobre economía feminista, ¿no? Entonces. Nosotras ya veníamos trabajando esto a nivel, bueno, con Economistas Sin Fronteras sacamos una guía que se puede descargar online, es gratuita, que se llama Una Economía de Mucho Cuidado, donde habíamos sí. hecho un trabajo bastante reflexivo y bastante teórico, aunque la guía era para estudiantes de la ESO. Vale. Terminó siendo un trabajo bastante completo. Entonces, uh-huh. Queríamos llegar ahí, pero no queríamos llegar desde la teoría de nuevo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, que nos gusta hacer también, es ver, bueno, qué se ha venido hablando antes de que llegáramos nosotras, porque obviamente respetamos el proceso de una gente que ya se venía reuniendo y la sesión anterior se había hecho un taller, bueno, una especie de lluvia de ideas sobre sí. los conceptos principales que se iban a trabajar en torno al género, los cuidados, etcétera, ¿no? Y rescatamos esa lluvia de ideas y comenzamos un poco nuestro planteamiento de la actividad desde esa lluvia de ideas, ¿no? Sí. Sin embargo, para empezar siempre un taller, ¿no? Despejarnos es un sábado por la mañana, venga, sí. chicas, si hemos salido ayer o estamos cansadas de toda la semana y tal, pues un poco por darnos energía, uh-huh. pues empezamos con algo dinámico también desde otra vez desde los cuerpos, ¿no? Pues vamos a estirarnos, vamos a sentirnos, un poco cuidándonos desde ahí porque nos parece importante, ¿no? Y es algo que traemos también. Entonces, digamos que el recorrido de ese taller en concreto, que era tu pregunta, sí. Era empezar un poco por el cuerpo, después siguiendo con una actividad de práctica más de trabajo individual, ¿no? De pensar individualmente qué significaban determinados los ejes que veníamos trabajando de economía, de género, de cuidados a nivel individual y después ya ir construyendo esa reflexión individual hacia el grupo, ¿no? Uh-huh. Sí, recuerdo yo, por ejemplo, que acudí a esta jornada y mi grupo tenía como la pregunta ¿qué lugar ocupan los cuidados en nuestra sociedad? ¿No? Y recuerdo que habíamos dibujado un árbol para contestar a esto y como la raíz era lo más invisible y lo más visible eran las hojas del árbol y ha sido súper interesante. Sí, bueno, teníamos eso, como unas preguntas que os lanzábamos, ¿no? De quién me cuida a mí, a quién cuido yo también. ¿Dónde se esconden los cuidados? ¿Qué lugar ocupan los cuidados en nuestra sociedad? Tenía, sí. ¿No? Esa fue la que te tocó. y que es una vida que merece la pena ser vivida, ¿no? Un poco como que esas cuatro preguntas nos llevaban, a partir de esa reflexión en grupo, ya a terminar hablando de cuál es la propuesta que se hace desde la economía feminista y desde la economía de cuidados, ¿no? En sí. cuanto a replanteamiento de los sistemas de vida, ¿no? De qué es lo que merece la pena mantener y cuidar y qué vida merece la pena ser vivida, ¿no? Claro. Esa pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, que yo te quería preguntar cómo preparaste la dinámica del día, pero al final ya acabas de presentarme, ¿no? Súper bien. Y como eso de, hemos visto cómo habéis pensado introducir los cuidados en el taller mismo, ¿no? Para así empezar el día tranquilamente, empezar desde el cuerpo y para que las personas que participan pues crean, no sé, como un espacio de cuidado entre ellas mismas, ¿no? ¿Cuál sería tu balance del día de formación? ¿O cómo hemos crecido juntas durante el taller? ¿Cuáles son las nuevas herramientas que hemos destacado para pensar la economía feminista? Claro, el día fue genial, porque además no fue solo el taller, sino que fue toda la jornada, ¿no? Como que se fue construyendo ese trabajo entre todas, de que cada una venimos de experiencias diferentes, de saberes diferentes, ¿no? Y sin embargo era un espacio muy seguro y muy que se estaba muy a gusto para compartir realmente desde donde cada una venía, ¿no? Pues sí. Y yo, vamos, nosotras lo sentimos así también y fue parte de nuestro compartir después de hacer el taller. Pero tampoco pensamos que nuestra propuesta de conversación sea realmente nuevo, sino que nos situamos, quiero decir, que lo personal es político, es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, desde el 69. Entonces nosotras nos situamos en unas propuestas muy concretas, ¿no? de los feminismos, que vienen dejando muchas conversaciones abiertas y conversaciones que, concretamente, el tema de economía feminista y economía de los cuidados sigue siendo un tema abierto y nosotras lo rescatamos para continuar hablándolo y continuar generando esos espacios de reflexión común y de puesta en común entre gentes diferentes y diversas, ¿no? Entonces, para nosotras el uso de las metodologías participativas, el tener muy presente que construimos conocimiento desde los saberes que hay en la habitación, ¿no? Donde estamos y que vamos desde ahí, es como es algo que también viene de hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y sin embargo continúan siendo herramientas que pensamos que aportan mucho y que abren nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Claro. Sí. Y no sé, ¿algo más que queréis compartir por aquí, por la radio? Bueno, en general nos pareció que fue un día muy chulo, que además pues que funcionó muy bien, que esta parte de hablar con el cuerpo, de hacer esta reflexión personal, de hacer este recorrido del individual a lo colectivo, ¿no? Y particularmente nos parece que, vamos, sentimos que la Asamblea Feminista en concreto en la tarde y además hizo una propuesta muy interesante y muy valiente, que es algo que hemos venido también planteando, que son los cuidados dentro de los movimientos sociales, ¿no? Sí. Y también como... Mucho que trabajar también. Sí, esto. Y creo que eso salió bastante también en estas jornadas y para mí, y para mi compañera Naira también, la conversación y el ejercicio valiente que hizo la Asamblea Feminista trayendo sus propias contradicciones y sus propias dilemas de cómo se cuidan dentro del colectivo, ¿no? Y cuál es la relación entre la militancia, el activismo y los cuidados y cómo, qué espacio se les da en estos espacios, ¿no? Me pareció un ejercicio muy valiente y muy valioso, sí. También, uh-huh. Que creo que vamos, que estaría muy bien incorporarlo, ¿no? Y bueno, y en general el planteamiento que hace la compañera Celia y que hacen las compañeras de la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla con esta jornada aquí en Granada es muy interesante y va a continuar y pensamos que está abriendo puntos de encuentro y está abriendo también nuevas formas de seguir pensando, ¿no? Sí, Pues muchas gracias también por presentar así al taller de, que hicieron las chicas de la Asamblea Feminista, porque es verdad que era muy, muy guay también. Muchas gracias, Mapi, por haberte acercado por aquí. De nada, hasta luego. Encantada, hasta luego. Seguimos con un dúo musical, Aquelarre, con su canción Walt Disney, que versiona fabulosamente el hit del verano 2002, Nada fue un error, de Coti. Blanca Nieves intentó varias veces a los enanitos matar. Siete gotas en el puchero, wow, wow. Y la van a palmar. Explotada y relegada al trabajo. Dice la letra, Blancanieves, explotada y relegada al trabajo del hogar, del lavabo a la cocina, le tocaba fregar. Bueno, esta canción habla de una curiosa Blancanieves a quien le pega también el lema, Manolo, Manolito, te cuidas tú solito. No sé si recordáis el principio del programa. A ver, no deprendo tampoco Blancanieves una huelga de cuidado, pero sí que busco formas para salir de su condición montando planes maquiavélicos. Volvemos ahora con Celia, que nos presentó hace un ratito la jornada Cuidados en Acción. Durante la formación presentaste otro proyecto del que formas parte llamado La Madeja. A ver, primero podrías presentar un poco la revista La Madeja, su importancia en el Estado español en cuanto a feminismo. Pues mira, claro que sí. La Madeja surge en 2010 en local Cambalache, en Oviedo, donde se edita y se imprime. Y es una revista feminista, anual, autogestionada. Ya llevamos 7 números. Empezamos haciendo números con secciones y luego nos dimos cuenta que era más interesante hacer monográfico, y durante este tiempo pues hemos trabajado el tema en los primeros 2 números, que como te decía son por secciones. Sí que había un dossier central y ahí trabajamos aborto y migraciones. Luego pasamos a los monográficos y trabajamos cuerpo, paisaje, amores, transgresiones y este último número, que va sobre cuidado. Es un proyecto, como te decía, autogestionado, aunque se puede descargar por la web de localcambalache.org, pero bueno, la idea es venderlo para así poder seguir haciéndolo. Y para esto, pues desde el noviembre, que es el mes en el que sale cada año, pues nos tiramos desde noviembre hasta mayo, presentando por el Estado en distintos sitios, colectivos, librerías y demás, donde también pues en estos tiempos hemos ido creando una red de colaboraciones o de gente afín y amiga, y esto ha hecho que el proyecto crezca y se conozca cada vez más. Muy bien. Hoy nos interesa particularmente la revista porque justo este número 6 que acaba de presentarnos se llama Cuidado y trata en profundidad el tema. ¿Te apetece leer una parte del editorial? Claro que sí, Eva. Aquí voy. Escribimos las más de las veces en primera persona, del singular y del plural. en ocasiones como recurso literario, otras con la esperanza de que un acontecimiento personal conmueva, resuene y movilice hacia una reflexión más general. ¿Qué resulta más frágil que exponerse, que poner el cuerpo? ¿No es a la vez tan poderoso? Escribimos de forma encarnada porque los cuidados se dan entre seres en relación. Mejor dicho, los cuidados no se dan como por arte de magia. Hay un cuerpo que dedica atención o interés a algo o a alguien. Hay un cuerpo que no lo hace. Hay un cuerpo que lo hace de aquella manera. Hay un cuerpo que recibe más atención o mejor. Un cuerpo que sabemos no es neutro. Tiene género, edad, unas u otras capacidades, uno u otros deseos, está situado en un contexto y le atraviesan más o menos privilegios. Podríamos hablar de datos, pero ya sabéis que aquí nos gusta más contar y escuchar historia. ¡Uy, qué bien! ¡Qué ganas tengo de leerlo entero ya! Y que tiene muy buena pinta este número. ¡Qué bien que te guste! La revista acaba con un texto tuyo que anima a todas a reivindicar la huelga de cuidados. ¿Puedes explicar un poco qué es esto? Sí, pues bueno, cuando estábamos haciendo la revista, normalmente nosotras hacemos colaboraciones concretas y también animamos a la gente que ha ido colaborando en los últimos años a que participen en nuestra lluvia de ideas o nos propongan textos que tengan que ver con el tema que vamos a trabajar y que, bueno, pues que nos ayuden a ir conformando la estructura de la revista. Dentro de uno de los, cuando estábamos en este momento en el número de cuidados, pues nos parecía que era interesante que apareciera un texto sobre la huelga de cuidados. Uh-huh. Porque en los últimos años y sobre todo desde la crisis en el Estado español, en las distintas huelgas generales o manifestaciones feministas, ha sido una reclama presente, ¿no? Las mujeres con los mandiles o los delantales a la calle, reivindicando que aunque no cotizan en la seguridad social, sí que trabajan y que sin este trabajo tan imprescindible nada de lo demás podría darse. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en este sentido y haciendo un poco un juego literario, porque hicimos un fake, o sea, es un texto que no es real, ¿no? Bueno, pero bueno, sí que es muy real, pero bueno, el texto dice que nos llegaron a la redacción de La Madeja unos panfletos de las manifestaciones italianas de los 70, sí, donde se reivindicaba la huelga de cuidado. Y ciertamente en los 70 fue una de las grandes también proclamas del movimiento feminista en Italia. Uh-huh. Entonces usamos esta excusa para hacer un poco de memoria histórica, por un lado, y por otro lado, para contextualizar en nuestro momento la importancia que tiene esta reclamación, ¿no? Olé. Muy bien, muchas gracias, Celia, por haber venido y por haber compartido con nosotras tu experiencia y tus conocimientos. Muchas gracias a ti, Eva. Y lo último, ya estamos trabajando en el próximo número, claro, que va sobre el número, va sobre miedos, y bueno, que estamos justo ahora en todo este proceso, ya os iremos contando cómo se va estructurando y qué va sucediendo con este nuevo proyecto. Ole, qué bien, ole a ti. Hasta luego, Celia, muchas gracias. Todo y padeciendo también tu no te preocupes si se pone negro. Para esto estoy yo, para cuidarte bien. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña. Ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Reír como una niña, como una vieja, que no les da vergüenza. Reír por reír y tener muy claro cuál es mi deseo y con quién lo voy a poder compartir. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Para toda la vida ya seremos una, gozando de todo y padeciendo también. Tú no te preocupes si se pone negro, para eso estoy yo, para cuidarte muy bien. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Yo te quiero a ti, mi amor, mi niña. Ay, esa rumbita del Sano Amor de Rosa Zaragoza. Que no se nos olvide el cuidarnos a nosotras también, ¿eh? ¡Qué rico! Bueno, volvemos con Marina Checas, nuestra primera invitada del día. Para cerrar, o más bien abrir el final de este programa, vamos a proponer presentar como proyectos en Granada, ¿no? ¿Podría decirnos un poco, Marina, qué espacios existen por aquí en Granada donde se tratan de tomar en cuenta los cuidados como acabamos de presentarlo el programa? Abran sus agendas y notas y portátiles que vienen de la agenda granadina relacionada con cuidados y feminismo. Bueno, muy bien. Está muy bien, ¿no? Que hablemos de esto y que la gente tenga en cuenta que en Granada hay cosas, que nos movemos y que estamos todas, ¿no?, aquí conectadas y que estamos creando redes. Entonces, bueno, como espacio físico tenemos nuestro centro social autogestionado La Redonda, que ya todas conocemos bastante cuál es, y hace unos mesecitos, bastante poco, ha echado a andar un nuevo proyecto. Un grupo de amigas y de amigos y de amigues han montado la Asociación Color Carne. Un espacio colectivo que tiene idea, ¿no?, de que se convierta en un espacio para todos, todas, todes. Y bueno, realizan desde meditación, Eva, tú lo sabes, autogestión de la salud, círculo de hombres, círculo de mujeres, diferentes proyecciones, música. Y la idea es que en un futuro esto ande solo, este proyecto ande solo, únicamente con la cuota de los socios, de las socias. Es intergeneracional, es diverso, es flexible y bueno, que están abiertos a cualquier tipo de proposición, de actividades. Y nada, está en calle Madre Riquelme, número 1, y pasaros por allí porque no tiene ningún tipo de pérdida. Claro, pasaros por ahí. ¿Qué más? Luego hay otros proyectos que están echando a andar ahora, hace bien poquito, que es una jornada de economía feminista y economía ecológica, diálogos entre economía feminista y economía ecológica, que serán el 28 de abril en la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, lo que se intentará en esta jornada es romper con ese sesgo androcéntrico de la cultura patriarcal y también con el sesgo antropocéntrico de la cultura capitalista. No falten, van a venir bastante gentecilla que estamos ahí relacionadas con este tema y tienen pinta de que van a ser muy interesantes. ¿Qué día? ¿Puedes repetir el día? El 28 de abril, la Facultad de Ciencias Políticas, muy, ¿vale?, bien. En frente de Trabajo Social. Y luego, bueno, también tenemos la Fábrica Crítica, nuestra fábrica, qué bonita, siempre ahí, que cerró su puerta como espacio físico, ¿eh?, el año pasado, que nos dio mucha pena a todas. Pero bueno, siguen con sus proyectos, ahora tienen uno uno que va a echar a andar también dentro de unas semanas, que es un proyecto nómada, que será, bueno, pues mesas de información en las diferentes facultades, relacionadas con, bueno, van a informar sobre todo el tema de la sexualidad, que tanto intentan tapar en la institución universitaria. Ajá. Y bueno, que visiten su página, que tienen ahí cositas, que es bastante interesante. La Fábrica Crítica. La Fábrica Crítica. Y luego... Y por último, el grandísimo Transfemifest, que se va a hacer este año en Tierra Granaína, en el sur, ya era hora, ya era ahora que somos periféricas, que no nos enteramos o qué, y que se va a realizar el 6, 7 y 8 de mayo en los espacios que he dicho antes, la Colocane y en el Centro Social La Redonda, que bueno, que es un proyecto autogestionado, va a ser un festival que va a tener numerosas charlas, conciertos y muchísima gente animada y guapa ahí dándolo todo, así que bueno, no lo perdáis, más información también en Facebook y en el WordPress. Y habrá cuña en la radio también. Habrá aquí. Cuña en la radio, estamos informando por todos lados donde podemos. Muy bien. Por todos lados. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Marina. Eva, un besito. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este programa. Esther y Moni, compañeras radiofónicas, Irene y Lorena para los consejos musicales, Marina, Celia, Mapi, Vanessa Sánchez por enriquecernos con su presencia y voces en las entrevistas, y Vanessa de Radio Almaína en la técnica. La semana que viene sonará el último programa de estos especiales del mes de marzo sobre mujeres y trabajo. Os animo a escucharlos con orejas atentas. Os recuerdo que este programa se retransmite los lunes a las 11 de la mañana y los sábados a las 8 de la tarde en Radio Almaína. ¡Hasta el próximo programa! Y acabamos con un poco de cumbia a bailar con las conchudas con esta versión en vivo del tema Las Pibas Chongas, porque queremos las manos de todas arriba y que siga la lucha, cuidado y rebeldía. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sácate la careta y ponete a planchar. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sácate la careta y ponete a militar. Aunque no nos quieran, somos recuperas. Thank you. ponete a mi lugar.